Django León Podcast no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, ahora sí, para nuestros amigos de provincia, ¿qué tenemos, Miguelo? ¡Chabelo! ¡Hola, cuates! ¿Cómo están, cuates? ¡Qué vale! Aquí los domingos en la mañana y tempranito, antes del menudo, ¡vamos a jugar! ¡Ahora aquí con Jano! ¿Cómo estás, Jano? ¡El maestro Jano Jalil! ¿Cómo estoy, Briago? Buenas noches. ¡Ángela Aguilera! Es cierto, le huele alcohol la boca bien culero. ¡Suprema de niños! ¡Grosero! ¡Parte de provincia! ¿Cuáles niños? Aquí puro gente mayor. ¡Cortesía de muebles, troncoso! ¡Puro peludo! ¡Muebles troncoso presenta a Adrián Gabriel! Una pregunta, ¿quién le enseñó a hablar al perico? ¡Cepillín! ¡Cabrón! ¡Tú no vas a mi cumpleaños, hijo de la...! ¡Apache presenta a Temo Guerrero! ¿Dónde una está? ¡Una avalancha! ¡Dura! ¡Apache! ¡Apache! Esa es otra cosa, ¿no? ¡Yo quiero uno! Bueno, uno, juguetes uno. Mi alegría. Yo quiero... ¡Saludos! Con juguetes mi alegría. Siempre al Temo cotorreamos. ¡Tararán! ¡El que huele a boli de uva! ¡Señor Aguilera, Leo de Gario! ¡Hola, hola! ¡A las adecanes! ¡A Leslie Valenzuela y a Ceci Vázquez! ¿Cómo están, chicas? ¡Son las mismas de todo el domingo! ¡Aquí! Buenas noches. ¡Muy bien, muchachos! ¡Hablan bajito, porque son mujeres de respeto, sí! ¡Aquí el superintendente! ¡Amago Frank Shui Astorga! ¡Ahorita les aparezco y se las desaparezco! ¡Y el Conejo Blas! ¡Se los albureo! ¡Aquí al... ¡Ah, carico! ¡Adrián Durame! ¿Cómo estás, Durame? Buenas noches. Gracias por invitar, Chavi, cuate. No me estás imitando, güey. Te voy a pagar tu regalía, te pones. Aquí tenemos al Sergio. Perdí todo en la catapixia. Bienvenidos a Charrelo este día. Hoy aquí, todo el domingo, todo el bendigo día. ¡Vamos! Bien, pero qué buena onda. Qué bonito, Serge. Qué bonito, Miguel. Yo soy Chabuelo. Amigo de todos los niños. Que por cierto, mi tira favorita del Santos es cuando se van al show de Chabuelo. Un saludo a Gisia Trino, ahí los pueden escuchar, tienen su podcast. ¿Cómo no? Ahí en Radio UDG, ya se puede bajar, se ya puede bajar el programa, es lo chido. Se puede bajar el programa. Señor, directo desde Guadalajara. Verónica Castro era de las edecanes de Chabuelo, ¿sabían? ¿Quién? Verónica Castro. Ay, todavía antes de que antes pasara que, por las armas del antes de que loco Valdés. Fíjate nomás. No, pues ahora sí ya comenzamos un nuevo puto de Changoleón. Es el número Search 196. 196, ya estamos a 4 del 200. A solo 4 podcasts del número 200. No sé qué vamos a hacer de especial para el número 200, pero ya vamos a llegar al número 200. Sí. Bueno, pero ahora sí vamos a pasar al tema principal que hace dos semanas que sí, queremos hablar. Sí, caray, dejamos pendiente a Ángel ahí con algunas cosas. Ángel, pues adelante, no, despláyate, Ángel. A mí me quitaron despláyate, Ángel. Me quitaron mi tiempo y... No te creas. Todo tuyo, Ángel, adelante. Ya, adelante. Vamos a hablar de Keyon y se acabó. Vamos a hablar de Keyon. ¡Adelante, joven! ¡Adelante! Exponga su ponencia. Así es, mira. Micrófono, Ángel. Lo que pasa es que Keyon es un manga y a la vez es un anime... pero yo la estoy leyendo en manga y está bien suave. Es la historia de... Bueno, empezó con tres chicas que estaban en un club de la preparatoria, que es el club de light music o música ligera. ¡Música ligera! Así es. No tiene nada que ver con Soda Stereo, por cierto. ¿Qué más toca yo? Deja, Espérame, déjame salvo, ya. El manga empezó en el 2008 y fue escrito... Está escrito y dibujado por Kaki Fly. ¿What? No sé qué significa, a lo mejor es el nombre de un grupo, son varias personas, ¿no? Se me hace que es un seudónimo, obviamente. Sí, pero se me hace que es un seudónimo de más de una persona. Sí, pero bueno, quién sabe. Bueno, entonces es que empieza cuando son tres y necesitan a tener al mínimo cuatro personas para que el club sea considerado como un club en la escuela. Espera un momento, Johnny, ¿qué no empieza cuando son dos? Sí. Necesitan a una chica. El anime empieza cuando son dos, el manga empieza cuando son tres. Caray. No importa, ajá. Sí, no importa. El caso es que les falta uno, gente. Dos o tres. Necesitan el cuarto miembro. Sí. Ajá. Así es. Y es cuando yo les pongo. ¡Ay, Adrián! Ya se empezó a alburear. Sí. No, ya vas a empezar otra vez. Hace rato te por si tuvimos que aguantar un chorro ahí en las misiones y ¡oh! Eso estuvo divertido, hice tantas bromas, gays. Sí. Pero bueno, suficiente. Eso es para otro programa, ¿no? Eso es para otro programa. El caso es que consiguen el cuarto miembro y El cuarto miembro es una chava que no tenía la menor intención de unirse, nada más quería meterse a algún club que el que fuera, pero termina metiéndose al club porque le ofrecen galletitos, pastelitos y té. Y té. La sobornan para que el club se forme y no se cancele. Sí. Y al final pues la convencen de que aprenda a tocar la guitarra. El problema es que esta chava no sabe tocar ni la grabadora, ni el radio. Sí, no, de hecho quería tocar las castañetas. Castañuelas, ándale. Y pues obviamente la obligan a que empiece a tocar la guitarra y le agarra gusto, de hecho. Wow, entonces pues sí. Trata de las aventuras de esas chavas tratando de practicar y... Ah, pues sí. Vamos a empezar, son cuatro personajes. Está la güera, Yui, la de pelo negro. Está, es Yui Hirasawa, que es la... La güera. Yui Hirasawa, pues sí, es la nueva, es la que está así como que bien... En su propio mundo, en su propia onda. Tiene el pelo castaño, sí. Y pelo más o menos hasta los hombros. Aprendió lacio. Más con ganas que con gusto a tocar la guitarra. Y tiene una Gibson Les Paul. Fíjate, no, una Gibson Les Paul clásica, de hecho. No tiene ni idea qué guitarra estaba comprando. Sí, de hecho no, nada más la compró porque le parecía bonita, pero resultó ser una guitarra vintage clásica. Sí, pero tienen que leer el manga o ver el anime para que se den cuenta de la historia de cómo es que se compró esa guitarra. Y para que se den cuenta de cómo es Yui y cómo nada más le cabe una cosa en la cabeza. Así es. Sí, le entra otra y se le sale la que tenía antes. La que tenía antes y ya. Sí. Así es. Luego está Mio Akiyama, que es la responsable. ¿La de pelo negro? Sí, que es responsable, es la bajista, que su bajo es... Ella es zurda y es un Fender Bass... Precision. Es un Precision Fender Bass. Muy vendidos en Japón. De hecho, es un Precision Fender Jazz. Wow. Bass. Y es la más responsable, es la que sí le quiere hacer así como que el club en serio. Ajá. Pero también es como que bien medio miedosa, bien tímida. Es la que sentimental tiene, no sé, tiene temor. Sentimentalmente muy inestable. Muy inestable. Tiene temor al público. No, es que tiene unos cambios de personalidad tipo Dr. Jekyll y el señor Hyde. En un momento es Moe y al siguiente es Tsundere. Así es. Es más bien Tsundere. Y luego está la chica. Está Ritsu. Está la chica interactiva que... Hiperactiva. Hiperactiva que anda madre. Hiperactiva. También, Ritsu, porque puedes interactuar con ella. Ritsu Tanaka es la baterista. Es una Yamaha. Es un Yamaha hip jig. Así es. Son Yamaha. Los que saben de música saben de qué hablamos, no otro. Ah, sí. Y por último, Ritsu es hiperactiva y es la amiga desde que eran pequeñas de mío. De hecho, ellas dos fueron las que tuvieron la idea de entrar al club de música ligera. Pero que, o sea, cuando ellos entraron, pues ya no había miembros porque se acababan de graduar, entonces obviamente tuvieron que revivirlo. Sí. Así es. Y por último, está la güera, al fin. La güera de las CJ. La rubia. Es Tsumugi Kotobuki. Que ella toca el teclado. Ella toca las teclas, perdón. El teclado. Sí. Es un Korg Triton Extreme 088. Y hay que decir que es la chica. Es muy simple, es muy humilde. Pero a la vez es la chica más. Que tiene más dinero. Tiene más dinero, de hecho, sí. Ella es la que trae los pastelitos y las galletitas y los sets de té. De miles de yenes. De hecho, cuesta, creo que cada taza de los que lleva. Se pusieron a investigar y cada taza de las que han salido en el anime cuesta entre 30 y 50 dólares. La taza. La pura taza. Y agrégale el platito y agrégale el set completo acá. No mames. Tetera. El caso es que la tipa está así en lana, pero también es como que bien buena onda. Muy buena onda. Y luego aparte tiene fantasías Yuri de las otras personajes. Es que en el episodio En el episodio 2 o 3, ¿no? Sale del closet. Creo que el 3. No, 3, el 5. En el 5. En el 4 o el 5. 4-5. Cuando consiguen a su. Ah, sí, cierto. A su administradora. Porque todos los clubs deben de tener una especie de maestro que es su guía. Y ellos tardan un ratito en conseguir uno, pero consiguen a la maestra de música a través de métodos un poco... Chantajosos, pero genial. Pero finalmente resulta que la maestra es muy buena onda. Es muy buena onda. Apoya mucho al equipo, al club. Al club, pero también de su propia manera, con trajecitos claros. Es ex miembro del club. Sí, ella estuvo en el club hace mucho tiempo. Sí. Miembro fundadora del club. Y de hecho así es como la chantajean para que los dirija. Sí. Les descubren su metalero pasado. Así es. Le da vergüenza, pobrecito. Y pues también está la mejor amiga de Yui, que es la parte del consejo estudiantil y que pues es su vecina y se conoce de la infancia. Es que tiene que haber una chava con lentes siempre en este grupo. Ajá. Y es pues probablemente mucho más responsable que las demás, pero ya no es parte del club. Bueno, pero la hermana de Yui. La hermana menor de Yui es un año menor. Híjole, pero no parece la hermana, menos parece la madre. Parece la mamá. Es mil veces más responsable, pero también está como que medio rara. Ella se llama Uy. Uy. Bueno, ya nomás quería decir que, o sea, por ejemplo, cuando están hablando dos chicas que no ni la güera las ve, en su mente se imagina que las dos están hablando de algo romántico y están a punto de besarse. Al menos eso lo ponen en el manga. Y te quedas así como que, ¿what the hell? Pero está genial a la vez, o sea, dices, órale, qué chida. Está muy divertido. Sí, o sea, de repente la chava está en su onda porque está pensando cosas así, yuriescas. De hecho, acá rato entra como que en su modo de, ah, y todo el mundo le habla, ¿verdad que sí? Y ella así, ah, ida. Ajá, ida. Sí, está muy divertido, tiene muchas referencias musicales, pero al mismo tiempo es una idea fresca. Sí, es una idea fresca, y es como Lucky Star, pero con música. Anda. Ah, y luego hay que decir también de que, aunque son un club de música, rara vez ensayan, o sea, se la pasan tomando té y comiendo pastel. De hecho, parece un club de té. Sí. Tiene hasta su mueble aquí. Mueble con té, con todas las cosas. Su vajilla y todo, sus ondas, su mesita. Un día la maestra las viste de chachas y todo el rollo. Sí, de hecho. Ah, sí, es que la maestra para apoyarlas las disfraza para cuando den conciertos. Pero pues los disfraces como que están bien... Están demasiado sexys o... Están demasiado inusuales para un concierto. Provocan moe, que es lo importante. Sí, sí. Ajá. Y luego hay que decir que también en uno de los episodios la maestra confiesa de que realmente va a ese club para poder tomar el té y comer galletitas y relajarse, o sea, realmente no quiere hacer nada. No de hecho, si le quitáramos el resto de las situaciones del programa, serían como 20 minutos de las protagonistas comiendo. ¿Sí? Comiendo y platicando. Y sí, ajá. De hecho, nada más. Ajá. Sí, y ya después hasta consiguen nuevos miembros y todo el rollo, pero pues eso ya es. Eso ya sale. Pero léanlo, está muy fregón, está muy chido. Vale la pena, está muy divertido. Está muy bien dibujado. Ahora muchos decíamos que esta serie vino a llenar el huequito que dejó Lucky Star en nuestros corazones. Y ahorita van a ver por qué. Así es, vamos a hablar de las... Resulta... Las similitudes obvias. Y curiosamente es del mismo estudio que es Kyoto Ani. Otro, y también es el mismo formato. Y el manga también son pro Yukomas. Por ejemplo, tenemos ¿quién sería Konata de las protagonistas? Creo que Ritsu. Ritsu por lo hiperactiva y siempre saca de quicio a Mio. A Mio, que viene siendo Kagami la tsundere. Ajá. Luego tenemos la chica rica. Que siempre sale en el Nirvana. Ella es Miyuki. No lo busquen más. Totalmente. Y Yui es definitivamente su casa, definitivamente. Está en las nubes todo el tiempo. Pero claro, fíjate que me cae mejor Yui que su casa. La verdad, sí. Su casa desespera. Su casa es como que demasiado bleh. Y Yui mínimo tiene como que energía vital para hacer cosas, ¿no? Que es muy huevona. Sí, no, y de hecho le sigue mucho la onda a Ritsu y a Kato. Están como que las dos en la misma onda, bien chido. Pero de perdida tratan de echarle ganas. Le echan ganas. Ah, sí, saludos al chat. Saludos al SAT, digo, al chat. Al chat, saludos al chat. Saludos a la Secretaría de Hacienda y trámite. Okay, yo quiero, así quiero decir que estamos en justin.tv/changoleonpodcast y le mandamos saludos a Daria, a DJ Fulano, a DJ Son Gohan, a Ecusideimos, a El Cacha, que ahí está, y a Iron Irón. Nos extrañaron la semana pasada, sí, niños. Espero que sí. Nosotros los extrañamos a ustedes. Bueno, sigamos. Sigamos. Bueno, entonces en el manga van en el episodio 26 y en el anime van en el capítulo 8. Ocho episodios. Nada más van a ser 12 del anime, pero... Lo chido es que cada episodio que pasan está mejor que el anterior, por increíble que parezca. Sí, de hecho, yo creo que el anime va a terminar donde termina el segundo volumen del manga. El manga empezó en el 2007. Para 2008. ¿2008? Sí, 2008. Bueno, salió en la primera edición del Kirara, en el mayo del 2007, uh-huh. Según tengo aquí yo. Ok. Sí, yo creo que la recopilación siguió en el 2008. En octubre del 2008 fue la recopilación. Fue la recopilación del primer volumen para el 2008. Wow. Sí. Bueno. Y pues sí, efectivamente, o sea, va publicándose un poco lento, pero yo opino... Yo creo que, o sea, nada más van a ser dos episodios, pero yo creo que a lo mejor unos dos años, tres... va a haber una segunda temporada con otros dos episodios. ¿Por qué no? Lo hicieron con Lucky Star. Sí, sí. Lo agrandan, lo estiraron. Eran dos episodios originalmente. Sí. Pero pegó tanto. Y lo estiraron. Y vaya, que sí. Hasta un OVA. Bueno, falta el segundo OVA. El segundo OVA, sí. Uh-huh. Sí, entonces, ajá, entonces es muy importante que es muy importante. Chuy, es muy importante que vean, busquen y disfruten este manga, anime y próximamente sí. Live action. ¿Va a haber live action? Ojalá. No. ¿Quién sabe? Ojalá. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Con chicas americanas gordas y feas. Representando a cada uno de los personajes. ¿Que no hay una imagen que no se llama? ¿No es la película donde cantan Linda, Linda? Linda, Linda, Linda, Linda. Pero no me acuerdo cómo se llama. No sé. Linda, Linda, Linda se llama. ¿Sí, la película? Sí, es. ¿Pero es película coreana? Yes. No sé. Digo, la canción es de los Blue Angels. Ah, ese es Blue Hearts. Ándale, gracias, se me olvida. Blue Hearts. Lo confundo. Así es, entonces, Ángel, ¿algo más que quieras hablar de Keyon? No, pues nada más. Está muy chida. Está muy chida. Al fin, ¡ah! Okay, ahora sí, pero ya. Queremos hablar de un juego, Jano y yo. Ah, luego vamos a seguir hablando de otra cosa. No, ni madres, porque la vez pasada estuvieron hablando de otras tan, cosas. Tan, tan, tan, ah, bueno, tan, para corte, tan, sí te lo aguanto. Vamos a hacer un corte y regresamos. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. No, no, no, no, espérate, párale eso, párale eso. Las estrellitas las puedes encontrar en el cielo. Aquí en Radio Exceso jamás vas a encontrar de eso. Es por eso que te decimos que aquí solamente vas a encontrar buena música, diversión, entretenimiento, cultura. RadioExceso.com, 100% tu mejor opción, sin protagonismo. No comparto, no convido, no presto, no presto. Pero yo pienso que... Okay, ya empezamos. Ah, ok, perfecto. Está joteando, chica. Perdón, es mi culpa. Es que esos cortes parecen que son más... A ustedes, los que no escuchan el podcast bajando, no se dan cuenta, pero realmente pasan como 15 minutos. ¡Órale, ya! En los que discutimos... Que okay, ya, chingada. No, no. Sí, no, sí. Discutimos cosas muy importantes para el futuro de este país. No, ahí te hablo más importante. También guardamos el podcast... Ese pedazo que grabamos para que no pasen algún... No tenga algún incidente como sí. La vez que se nos fue la luz. O las veces que nos ha corrompido el... Híjole, el sí. Podcast o algo. La corrupción en México es tanta que llega hasta las computadoras. Sí, fíjate, ¿no? O sea, está muy grave, ¿no? Muy bien dicho. Pero bueno, Jano y yo queremos hablar sobre un juego totalmente independiente, totalmente gratis. Que tiene unos orígenes medio bizarros. Sí. El origen de este juego... Es hace unos 10 años, un vato en Japón sacó un doujinshi. Que era del grupo Kaita, Raita. Del grupo Raita sacaron un doujinshi, donde al final tuvieron un omake. Y un vato en 4chan en el año 2007. Lo tradujo y lo coloreó. Entonces, cuando la gente de 4chan, creo que era Slash A, ¿no? Diagonal A. Diagonal A. Lo vieron y dijeron... Oh, Dios mío, esto se puede hacer. Es una muy buena idea. Es una idea, ¿no? De una visual novel. No se ha explotado. Que no se ha explotado, nadie lo ha hecho. Y se puede hacer. Y lo hacemos, lo hacemos. Y se empezaron a tratar de organizar hacerlo. Y fueron como un año de... como si agarraras una nube y la metieras en una licuadora. Fue un año de eso. Pero al final lo que salió fue la condensación de todo eso. Y fue un grupo de trabajo como de unas 10, 15 personas. 15 personas que en sus tiempos libres se dedicaron a hacer esto posible. Sí. O sea, se dedicaban a escribir, a dibujar, creo que un vato se dedicó nada más a programar el... Sí, aprendió desde cero a programar desde cero en RenPy, que es el motor sobre el que corre el juego. Sí, el RenPy es un motor para Visual Novels. Hay muchos juegos en Japón que están hechos así con ese motor. Pero estos vatos, o sea, este vato agarró el engine y lo customizó más no poder, entonces ya es RenPy, pero con muchas cosas extra que le permite hacer unos efectos que el RenPy no puede. Uh-huh. De hecho, en el demo lo puedes ver. El caso es que el juego se llama Katawa Shoujo y el estudio que lo está sacando, los chavos, se llaman Four Leaf Studios. Que tiene una pequeña gran referencia a su origen. Sí, pero que realmente ya no surgió de 4chan, sino la idea se creó en 4chan, pero luego se empezó a gestar en otros foros aparte. Uh-huh. Y pues la versión que sacaron es como que la versión demo que nada más incluye el primer capítulo. El primer capítulo con que son unas... Que seis caminos, creo, de diferentes a jugar. Sí, creo que son seis. Sí. Seis caminos distintos, sí. Con las heroínas y un final malo. Está muy gracioso el final malo, me gustó. Y en esencia trata sobre un chavo que... ¿Pero qué tiene de particular? A ver, ¿por qué es el rollo? Vamos a poner la introducción básica de la cosa esta. El protagonista es un vato que se llama Hisao, no sé cómo se apellida. Este cuate Hisao, un día cuando una chava se le confiesa... El cuate sufre un ataque cardíaco y termina en el hospital. Dura en el hospital como unos 3 meses, a punto de morirse. Sí. Y luego, o sea, cuando despierta le dicen que lo que él tiene es una condición del corazón muy, muy severa. Muy severa. Que era un milagro que no hubiera pasado antes. Y que, o sea, realmente es un milagro que en este momento esté vivo, ¿no? Entonces, él sigue en el hospital así, pues, preguntándose, pues, ¿qué rollo, no? ¿Qué va a hacer de él? Y entonces, pues, obviamente, todos sus amigos lo empiezan a visitar y luego lo dejan de visitar, o sea, prácticamente todo el mundo se olvida de él, excepto sus padres, ¿no? Que lo visitan, pues, una vez por semana. Entonces, los padres llegan a la conclusión de que él necesita regresar a la escuela, ¿no? Entonces lo mandan con medicamentos, pero no lo mandan de regreso a su escuela anterior. Lo mandaron a una escuela. Lo mandan a una escuela donde hay atención para gente que tiene problemas, problemas, pues, por así decirlo, de vida más severos, ¿no? Es mitad escuela, mitad hospital. Sí, prácticamente. O sea, más que hospital es como que mitad escuela, mitad enfermería. O sea, está en una escuela, pero sí, y a 5 minutos del hospital. Las 24 horas están bajo vigilancia médica. Sí. Entonces, toda la gente que estudia en esa escuela, obviamente es una escuela, pues, de dinero, uh-huh. O sea, una escuela de paga. Toda la gente que estudia en esa escuela tiene alguna forma de discapacidad física o alguna enfermedad. Es física. Alguna enfermedad o discapacidad física. Entonces, el título se llama Katawa Shoyo, que significa... ¿Como chica ya discapacitada? Chicas discapacitadas. Y trata... Es un visual novel donde todas las heroínas tienen alguna discapacidad física. Hay una sordomuda, hay una sin brazos, una sin piernas, una ciega y una quemada. Y una chava que no bueno, en el demo no se dice por qué está ahí, no, al menos no se le ve alguna discapacidad. Que de hecho es la intérprete de la sordomuda. Y un tonate ciego, ¿no? No, de hecho sí, hay una ciega. O sea, hay una ciega. Pero, o sea, cuando oyes el tema de que trata precisamente un visual novel sobre chavas discapacitadas, uno pensaría que va a terminar, y aparte producido por gente que postea en 4chan, uno pensaría que va a ser la cosa más horrenda y ofensiva del mundo, pero es exactamente lo contrario. Está muy bien logrado. Está varias sin varias, entre más cojan mejor, ¿no? Pues... chido, ¿no? Precisamente es esa clase de cosas, Chuy, las que en ese juego se evitan. Esa clase de referencias soeces y vulgares dignas de tu procedencia. Claro. Que en este juego, o sea, en este juego tratan el tema de la discapacidad desde un punto de vista bastante, ¿cómo se dice? Respetuoso de cómo conllevan su discapacidad. Sí, sí. O sea, es muy, muy, muy, muy respetuoso. Muy... Y aparte la historia está muy, muy agradable. Muy agradable. Está muy bien escrita para hacer una bola de amateurs. Hay gente, entre ellos hay chavos que nunca habían escrito nada en su vida. De hecho, creo la historia, nada profesional. La historia fue, creo, reescrita de cero como 3 veces. Porque no les convencía. Sí. Y de hecho, cada uno de los escritores se va a encargar al final de escribir la historia detrás. O sea, la historia, cada uno de los fragmentos de la historia. Hay una persona encargada de cada historia. Sí. Y hay alguien que se encarga de unirlas para que cuadren. Uh-huh. Sí, un editor. Sí, ya está. Y pues también. Y de hecho, son como, ¿cuántos dibujantes? ¿3? Ahorita hay 3. Son como 3-4 dibujantes, pero cuando juegas el juego no te das cuenta que son 4 dibujantes. ¿Por qué? Porque todos estuvieron meses y meses practicando para poder dibujar en el mismo estilo. Basado en los juegos de aquí. Los de Canon, de Visual Kei. Entonces... es un grupo de personas que en sus tiempos libres, amateurmente, sacaron un juego que... yo personalmente, que he jugado varios juegos japoneses... Está muy bien logrado. Yo creo que en algunos aspectos le alcanza y en otros lo supera. Sí, está muy... ¿Y okay, cuál es el nombre del juego otra vez? Katawa Shoyo. ¿Otra vez, perdón? Katawa Shoyo. ¿Y de dónde se puede bajar? De katawashoyo.com. Oh, okay. Creo que es Katawa-Shoyo, ¿no? Sí. Sí. De hecho, el juego es el trabajo como de 3 años que han logrado para el demo. Bueno, realmente fue un año de desmadre incoherente, un año de tratar de definir exactamente qué estaban haciendo y un año de trabajo auténtico. Sí. Sí. Mande. Sí, no, ya. Ya estuvo. Ah, y por cierto, el juego final va a ser hentai. Ah, ok. Oye, quiero decirles que en el chat del Changoleón Podcast ha empezado la guerra de chistes de Chuck Norris. ¡Puta y empezamos madre! Con el primero. ¿Otra vez? Dice, Iron dice, Chuck Norris acabó el Mario 3 sin usar las flautas. Jugar. No, no. Güey, yo acabé el Mario 3 sin usar las flautas. No. Chuck Norris acabó el Fatal Frame sin asustarse. Órale. Chuck Norris. Eso está más cabrón, güey. Cuando Chuck Norris juega videojuegos, tiene vidas infinitas. Se acabó. No. Cuando Chuck Norris juega videojuegos, no tiene vidas infinitas. No las necesita. Asusta el videojuego que se les... Sí, sí. No, me gusta cuando Chuck Norris iba nadando por el océano Atlántico y chocó con el Titanic. Está bueno. O cuando Chuck Norris quiere un huevo, parte una gallina a la mitad. ¡Órale! Nos vamos a ChuckNorrisFacts.com. Dice, si tú tienes $5 y Chuck Norris tiene $5, Chuck Norris tiene más dinero que tú. Sí, ahí te va. Chuck Norris no tiene tecla de control en su computadora, porque Chuck Norris siempre está en control. Ay, no. De hecho, sobre lo del Mario 3, realmente Chuck Norris ni siquiera tiene que tocar el control para jugar Mario 3. Lo golpea y el juego automáticamente se termina. No, eso está ya bueno. ¡Ese! Ok, cuando el Cucuy se va a dormir en la noche... revisa su closet para ver si no está Chuck Norris ahí. El cucuy. O como le llamen, donde quiera que estén. Es la cosa que sale de sus camas cuando son niños, güey. Okay. Sí, el boogeyman. La compañía Apple le paga a Chuck Norris 99 centavos cada vez que él escucha una canción. Ahí te va. Chuck Norris destruyó la tabla periódica de los elementos porque él solamente reconoce el elemento de la sorpresa. Ok, Chuck Norris solo es el único que puede comer una sola papa Sabritas. No, Chuck que puede Chuck comer Norris una es papa Sabritas. La única Sabritas. Persona que nada más puede comer solo una. Ah, sí. Okay. Gusta el de Waldo. Chuck Norris es la razón por la que Wally se está escondiendo. Sí. Ok, Chuck Norris puede matar dos piedras con un pájaro. Ok. Chuck Norris puede azotar una puerta ¿cómo se llama? Revolvente. Una puerta giratoria. Ok, Chuck Norris no trae un reloj, él decide qué hora es. ¿Recuerdas la Unión Soviética, Ángel? ¿De qué? ¿Recuerdas la Unión Soviética? Sí. Decidieron destruirla después de que vieron Delta Force en la tele. Sí, totalmente. Cuando Chuck Norris hace una lagartija, él no se está levantando a sí mismo, está empujando el mundo hacia abajo. ¿Sabes? Cuando Chuck Norris habla, tú callas y luego mueres. Chuck Norris es tan rápido que puede correr alrededor del mundo y golpearse a sí mismo en la cabeza por atrás. Para que vean el elemento de la sorpresa. Ok, para... La gente piensa que Estados Unidos es una democracia, pero no es. Es una chuctatorship. Chuck Norris contó al infinito dos veces. Okay. Ay, este podcast ya se fue a la Chuck Norris basura. Sí. Y ya dice Chuck Norris, Med02, dice Chuck Norris no escribe nada, las letras se acomodan solitas. Chuck Norris no usa puertas, solamente camina por la pared. Cacha, si Chuck Norris llega tarde, más le vale al tiempo ir más despacio. Bruce Lee fue la única persona que golpeó a Chuck Norris y se murió de arrepentimiento. está bueno el de Chrissy Deimos. Chuck Norris es el único que... Al que el stream le va a 30 frames por segundo, ok. Este ya lo he dicho, pero... Chuck Norris tiene dos velocidades. El Kasha dice, caminar y matar. Sí. Cuando nació Jesús, los tres reyes magos le llevaron oro, incienso y mirra. Chuck Norris le llevó el regalo de la barba. ¿Y cuál fue el regalo que usó hasta el fin de sus días? La barba. La barba, señores. Chuck Norris. Muy bien. Ok, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Hay que rescatar este podcast de la Chuck Norris. Sí, por favor. Radio Exceso. Radio Exceso. Transmitiendo las 24 horas a través de www.radioexceso.com. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Radio Exceso. Estamos fusionando la radio. Radio Exceso. ¿Qué? No, sigue hablando. Pues es que me hacen señas. Yo no entiendo qué te... Fíjate que la competencia de barbas mundial estuvo bien chida, porque había unas barbas bien interesantes. ¿Dónde era la competencia, Ángel? Creo que en California. Ok. Sí, sí. Eran equipos internacionales. No me acuerdo, no lo chequé. Nada más vi las fotos y dije, porque es lo importante, ¿no? Ver las fotos de las barbas acá bien así con sus... Con sus ¿y las remojan? ¿Y luego las ponen a cortar? No las cortan, no las cortan. Se dejan crecer la barba para darle forma y que sea bonito. Espérate, habla al micrófono, Atomo. Yo tengo ganas de dejarme así la barba asquerosamente larga, pero la verdad... Sí, pero tienes que darle forma para que sea algo así. Pero me vas a bajar así como el Che Guevara, así como... Che Guevara, como el Fidel Castro, así en tres picos. Bueno, y hablando de barbas, una buena transición a la sección de Ceci. Toriyama's World. Venga, a continuación. El micrófono. ¡Qué barbas! ¡Bárbaros! ¡Qué barbas! Perdón. Es que tenemos que regresar con algo y pues, qué mejor que barbas. Barber. Sí. Bueno, ahora voy a hablar otra vez en mi sección de Toriyama's World. Voy a hablar ahora, como les había dicho la última vez, de Tomato y de Today's Highlight Island. Sí. Bueno, primero voy a hablar de Today's Highlight Island. De este manga realmente no puedes encontrar nada de información. Igual no puedes encontrar, es muy difícil encontrar el cómic en el internet. Lo intenté y nunca lo encontré. Lo único que pude localizar fue como un review de este manga. Y de aquí se... En Today's Highlight Island es como un previo al Dr. Slump. Puedes encontrar muchos personajes que se parecen a los que salen en la Villa Pingüino. Y la historia trata del protagonista que se llama Kanta, que tiene un dolor de muelas y no se lo puede curar con nada. Ni siquiera al ir con el doctor Cabra, que es como un personaje que sale en Aralé. Al final se libra del dolor cuando una chica le da un puñetazo en la cara. Y parece que ese es el final de la serie, pero como les dije, no pude encontrar el tomo ni saber nada, o sea, leerlo. Dicen que dentro del manga hay un cerdo despertador, un clon de Akane, de otro personaje que se llama Turuntun, y casi de la mayoría de los personajes que salen en Doctor Slump. Este manga se publicó en el Shonen Jump, en el Weekly Shonen Jump, el 20 de abril del 79. Ese mismo año sacó la historia que se llama Tomato, y esta sí la pueden encontrar ahí. Después les doy un link donde hay como unos 15 mangas de Toriyama. Esta es de una chica detective que se llama Tomato Aki, que significa tomate rojo. Que es una nueva integrante en una comisaría de esta ciudad. Empieza donde están varios personajes esperándola, entre ellos uno que se llama Slump. Y están ahí preguntándose cómo va a ser la nueva chava, la nueva integrante del grupo. Y cuando llega la chavita esta, llega en pijamas, tarde, y así como si nada pasara. Y luego ya el jefe le dice pues que se cambie y todo, y hasta se iba a cambiar ahí enfrente de ellos. Es como que muy despistada la chavita. El chiste es de que ella la emparejan con el doctor, con el Slump. Y pues se van a dar una ronda a buscar a un asesino, pero en el camino el Slam frena y voltea y dice, ey, ese es un ladrón de bancos que llevamos un tiempo buscándolo. Y la chavita, cuando voltea, ya la chavita no está y ella ya está ahí acorralando al ladrón. Y luego el ladrón, curiosamente el ladrón se pareció un poquito al Superman de Aralé. Ya cuando está ella lo alcanza, el ladrón por escaparse agarra a un niño de rehén. Y pues la chavita voltea y agarra un gato. Y luego él agarra así otra persona y así se empiezan a dar hasta que llega el Slump y le da ayuda y agarran al ladrón y lo meten a la cárcel. Y ahí se acaba prácticamente el cómic. Con la chavita está, nomás son 15 páginas. Hasta yo pensé que era muy cortito, pero ya cuando encontré la referencia, no, eso era, es todo el cómic. Está simpaticón. Y el estilo de dibujo pues es igual parecido al de Doctor Slump. Y este se publicó en el Weekly Shonen Jump el 15 de agosto del 79. Así que pues me voy a ir por años. De aquí sigue el año 80, que es con Doctor Slump. Sí, ¿qué pasa? Una pregunta. Después de Dragon Ball, ¿qué siguió siendo algo Toriyama? Un chorro de historias. Aquí tengo todas las historias de Toriyama apuntadas por año. Bueno, nada más una pregunta rápida para dejar de interrumpir. ¿Y alguna, aparte de Doctor Slam o Dragon Ball, así, que hayan vuelto así? Bueno, mejor dicho, después de Dragon Ball, ¿volvió al estilo como de Doctor Slam, así cómico y que sean fuertes? Pues sí, pues ya la mayoría de los cómics que tiene después son con el estilo un poco más parecido al de Dragon Ball, pero siguen siendo muy simples y muy con un humor muy simple como él tiene. Ajá. Lo que pasa es que desde entonces no ha hecho una serialización tan larga. Ajá. Como las de Kusuma, Doctor Slump y Dragon Ball. Casi siempre que hace una serialización, es una serialización corta. Uno o dos volúmenes, lo que es más o menos Kajika. Sí. Kowa, Kajikan, Sanland, son un solo tomo. Sí. Pero por ejemplo, después de Dragon Ball sacó una que se llama Lady Red y otras así que son, Lady Red son como tres hojas o cuatro, o sea, son muy cortas. Como que se hartó de hacer tanta historia. Sí, o sea, historias tan largas. Pero está bien, porque realmente uno de los fuertes de Toriyama es que incluso en formato corto puede hacer una historia que sea buena y divertida. Y autocontenidas, sí. Fíjate. Sí. Ya hasta se burla de su mismo arte, de su mismo trabajo en... Sí, sí. ¿Cuál? ¿Nekomajin? Es una pared de Dragon Ball, básicamente, con un gato. Super poderoso. Con un gato, que el más poderoso del mundo. Él se padorea a sí mismo, o sea, sí, sí, está bien. Sí, y en esos últimos años, por ejemplo, el 2000 que sacó Sanland, ya no volvió a sacar mangas hasta el 2006, pero ya después del 2006 son puros crossovers. Sí. Que se une con otros artistas y es lo único que ha sacado hasta ahorita. Uh-huh. Por la celebración de 40 años de Shonen Jump. Uh-huh. Con, ¿cómo se llama el de Oda? ¿Cómo se llama? ¿Oda qué? Ichiro Oda. Y con Kochikame y Sachi-chan. Uh-huh. Pero eso ya voy a hablar hasta Oye, Ángel, ¿ya rebasó One Piece a Dragon Ball en volúmenes? Yo creo, ¿no? Creo que ya van por el volumen 50. Ya pasó mucho, ¿verdad? Sí, no. Y Dragon Ball Cross son 50. ¿No tiene plan de acabarse, no? No lo sé. Va a cumplir ahí 50 años haciendo otros 40 años haciendo One Piece. Sí, yo me imagino que sí, porque ya va para largo. Está bien. Nunca mates a la gallina de los huevos de oro, como dice, ¿no? No, y de hecho, pues One Piece sigue siendo súper popular en Japón, o sea. ¿Cuántos años tiene ya? 10, 11, 12. Oh. 12 años. No, tiene. 96, tiene, ¿no salió? Creo que tiene más de 12 años, ¿eh? No, el One Shot salió en el 96. No sé. Desde la edición en el 97. No sé, tiene ya muchos años. ¿Qué, Wikipedia? Sí. Lo que te puedo decir es que ahorita Naruto tiene 10 años y van como 300 capítulos. Bueno. 30 bueno. Cigarra. Bleach tiene menos. Pues, creo que tiene 8. Sacaste, ¿no? La que sacaron los 15 mangas más populares en Japón. Ah, creo, sí. Y 6,000 japoneses. Y One Piece. Sorprendentemente, ¿sí? Quedó One Piece en primer lugar y en segundo lugar Dragon Ball. Y fíjate que lo raro ya es que no apareció ni Naruto en la ni lista. Death, ¿no? Ni Bleach. Ni Bleach. Ni Bleach. Pero fíjate, lo que tiene Naruto es que vende mangas al idiota, pero en Shonen Jump no, sino en el volumen. Tankobon. O sea, por ejemplo, la semana pasada el manga más vendido fue Naruto. 46. Sí, creo que fue el volumen 40 y barro. Oye, Ángel, sí. Y fue el más vendido y vendió como que el triple del segundo lugar. Está pesado. Fíjate, lo que te quería decir ahorita, que estabas hablando de las gallinas de los huevos de oro. El único otro manga que en formato así de Tankobon vende más o menos los mismos volúmenes es Full Metal Alchemist. Okay. O sea, One Piece tampoco le llega. Naruto y Full Metal son los que más. Sí. Y, pero también cuando sale One Piece, pues también se vende un chorro. Ah, oye, sí, ahora sí. Hablando de la gallina, los huevos de oro. Fíjate que una vez estábamos platicando, Adrián Gabriel y yo, y estábamos hablando de que, órale, qué chido que hay unas series que duran mucho, pero que no pasa nada pues, cuando sacan un nuevo tomo o capítulo. Como estábamos hablando de Omi Diosa. Que no ha acabado, que no ha pasado nada, e igual con Silent Mobius no ha seguido nada, ¿verdad? No ha salido nada de Silent Mobius. Bastard, Berserk. Es que mira, lo que pasa es que Oh my god, no sé qué pedo, güey. No pasa nada. Es el manga más quiebrate la cabeza del mundo porque te desesperas de leerlo. Dices, ¿sí? ¿Por qué no pasa nada estos dos vatos? Sí, después del tomo que salió aquí en México con mini tomos, después del 25 ya no me gustó. Yo se desde como el 10. No, y lo que antes en Japón ni siquiera pasó nada entre Keiichi y Beldani, no pasa nada. Sí, no, nada, no, ni no. Un beso siquiera. No hay progreso nada. En esa relación sí, que de mentiras, o sea, ¿qué es? O sea, ¿qué está pasando? Nada. Y lo que pasa con Berserk es que, ¿sabes por qué tarda tanto en publicarse? porque el autor es este es adicto a un chorro de cosas. Es adicto a Nico Nico Doga, a Idolmaster y a, últimamente ¿a qué es más es adicto? No sé, pero el cuate se la pasa de sos en lugar de estar dibujando manga. Es un junkie. Sí, no manches. Sí, sí, señor, el momento está grave. Si me escucha, señor, Kentaro Miura, por favor, ya cábelo, porque está canijo, todo lo que ha sacado ya... Ya está, desespera, pero es que ya necesito ver un final, pobrecito. Bueno, ya para dar cierre a mi sección, espérate. Espera dar un chorro de vueltas. Ya le dimos como... Voy apenas... No, todavía no acababa. Voy apenas en el... Año 79, que es donde sacó Tomato y Today's Highlight Island. En el año 80, pues ya hablé de Doctor Slump. Fue cuando sacó en el 80 Doctor Slump. Y el ahora voy a ir al 81, que voy a hablar el siguiente sábado de Escape y de Pola y Royt. Así para que se lo esperen. ¿Pola y Royt? Pola y Royt, así se llama. Pola y Royt. Pola y Royt. Con un tigre de bengala hablando. Qué cotorrón. Sí, bueno, ya después... Nos veremos en esta nueva sección. Bueno, gracias, Ceci. Por gracias, Ceci. Sección de Toriyama's World. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. ¿Qué otro chiste de Chuck Norris en el chat? Échalo. La principal exportación de Chuck Norris es el dolor. Dolor, perfecto. Producto interno bruto. Sí, dice que el producto interno bruto de Chuck Norris es dolor. Me pregunto si Chuck Norris podría hacer un deporte Shoei en exactamente 2 minutos, pero de neta. Sí, pero no sería deporte Shoei, sería deporte Chuck. ¿Podrá Shoei? Ah, deporte Chuck. Chuck, sí, man. A ver, Shoei, vamos a ver. Ahora sí, señor. Adrián, sí, es tan amable. Esto es Deporte Shoei. 2 minutos de fútbol que se mueve el amigo Chuck Norris. Featuring Jesús Astorga. Ahora sí, deporte. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, después de 2 semanas de retraso, ya tuvimos final este miércoles allá en Turquía, ya de la Copa UEFA, la última que se realiza en historia, que ya va a dar paso a lo que es la Liga Europa, que va a empezar en este octubre. Se jugó la final entre Shakhtar Donetsk de Ucrania y el Werder Bremen de Alemania. Recordemos que el Shakhtar Donetsk es donde juega Neri Castillo. Gana el Shakhtar Donetsk 2-1. Neri Castillo ni siquiera fue convocado al juego, pero lo llevaron. Y lo único que fue es de ir a manos de Michel Platini y recibir la medalla de campeón. Así es que pues ya es este... El Shakhtar Donetsk es el único equipo, el último equipo en ganar la Copa UEFA. Acá cuando llegan a la capital, a Kiev, los reciben prácticamente como héroes nacionales. Tuvieron audiencia con el presidente. No, estuvo a todo dar. Este miércoles ya también tenemos final de Liga de Campeones de la UEFA entre Manchester United y el Barcelona. Que ya también, por cierto, es campeón de España. ¿Qué pasa, Barça, Angel? ¡Vamos! ¡Ale, los coolers! Sí, va a estar bueno, va a ser en Roma. Vamos a ver cómo se pone el juego. Y pues vamos ahora sí a noticias locales. Señores, ya tenemos semifinales aquí en fútbol, en el campeonato mexicano. Chuy. ¿Qué pasó? Hace un par de semanas yo te pregunté, Chuy, ¿qué pasa si ganaban los indios? Dije, nada, pues me suicido. Chuy, todavía te veo aquí. No, pues no. Creo que no eres lo suficientemente hombre como para cumplir tu palabra. No lo formalicé. No ganan los indios, no pierden los indios. No lo formalicé. Sí, yo me refería al juego de esa semana. Sí, yo dije. Shoei es un zombie. Mira lo que pasó. Norris le hizo zombie. Fíjate que ya, bueno, también hace 2 semanas se nos olvidó decir, ya empezaron los cuartos de final aquí en el torneo mexicano. Los indios calificaron, jugaron contra Toluca, que era el segundo lugar. Toluca pecó de soberbia y ¿qué pasó? Los eliminó los indios. Qué bueno por soberbios. Sí, pensaban que con solo, como nos decía un señor en un equipo que teníamos de fútbol, no se van a plantar en la cancha y piensen que ya van a ganar. Pasó eso, indios, se les cerró. Te queremos vivo, Chuey, o sea, no te suicides, por favor. Y pues ya pasa la semifinal. Las 2 semifinales que quedan era Pumas-Puebla. Ya jugaron, Pumas quedaron empatados en el global a 3. Pero por diferencia de la tabla general, pues por mejor posición pasa Pumas a la final. Hoy apenas calificó ya a la final. Y Indios recibió a Pachuca este jueves. Me sorprendió ver Ciudad Juárez desierto. Fue un desierto Ciudad Juárez en ese... A las 6 de la tarde murió Ciudad Juárez. Toda la gente estaba apoyando a los indios. Estamos Miguel, Ceci y yo viéndolo en un Pure Paper Pizza. Una cosa que me dio mucha lástima de ahí es de que al momento que se hacen los despejes, por el equipo, del portero del equipo contrario, toda la gente al momento que le pone, hace contacto el pie con el balón, toda la gente dice puto. Pero lo gacho fue que en el Peter Piper Pizza, pues con todo y niños y señoras, no, pues la gente está gritando. Los niños gritaban más que los adultos, hombre. Sí, ¡puta! Como me dijo un amigo, pusieron a los indios en su lugar, ya como que alguien les tenía que pagar el carrito. Y Pachuca les ganó 2-0. Solamente Chuck Norris. Les jugó bien, les demostró que no con corazón se gana. Mañana es el juego de vuelta, todavía quedan 90 minutos, señores, no está nada dicho. Vamos a ver, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ganan los indios? Híjole, no sé, Uy, se castra. Tienen tres goles mínimo para que esto avance, ¿no? Sí. Son tres goles, ¿no? Más o menos sí, para que los indios... Sí. Si gana. No es posible. Yo la verdad, yo a mí... Ok, si no pasaran de todo, a pesar de que no me gusta el fútbol, con que les ganaran este episodio, en este partido me daría por satisfecho. Le doy la vuelta a la cuadra, pues. No. ¿Qué pasó? Sí. Apuesto a la greña, Chuy. Si los indios ganan, tú te pintas la greña de un color exótico que mi tocayo te va a elegir. No, gracias, rojo. Ahí de su sí, larga... Sí, el rojo, pero nada, pues... No. De esa larga gama de colores que tiene mi tocayo en su... Nada de estrambótico. No, mira, una cosa que me gustó fue que al menos el equipo, aunque haya perdido, pues le dio mucha alegría a la ciudad. La gente estaba así muy muy contenta con los indios. Al menos se olvidó un poquito del problema de tanto asesinato con todo y problemas que hemos tenido aquí. Qué bueno, y la gente se acabó el juego, todos tranquilos, muy bien. ¿Cuál es el circo? No es cierto, todos tranquilos. Desgraciadamente en el estadio vimos una acción en la tele. Fue un cachetadón. Un señor, pero que le pegó una aficionada. Después del partido salió la policía a patrullar las calles. Tenían un encine que decía patrulla anti-indio desmadroso. Porque aunque perdieron el partido, la gente andaba pitando y así como que se hubieran ganado, ¿no? Ajá. Y perdimos, pero no hemos perdido la guerra. Así que cállese, güey. O sea, sí, y no, andaban celebrando de todas maneras. Que los que se quedaron hasta que se acabó el juego ahí en el estadio fueron los aficionados del cártel, que es la porra. Porra de indios. ¿Cuál es porra? Se acercaron los jugadores en buen plan. ¿Se llaman el cártel? Con K, ajá. ¿El cártel? Sí, ahorita hablamos de eso saliendo. Puta madre. Y hay dos categorías. Los cárteles son los pobres y luego hay los de arriba. Los de lona son... Los jugadores les regalaron las playeras que usaban a los algunos ahí. Estuvieron tirando las playeras, estuvieron dando las gracias. Sí, igual Miguel Calero, el portero de Toluca, de Pachuca, ya para acabar, trae unos uniformes muy feos que ha estado usando estos en las finales. Lo que está haciendo es está subastando sus uniformes, se están vendiendo y con lo que se gane se está donando a una asociación para niños con cáncer. Bueno, buena causa al fin y al cabo. Y pues ya con esto nos vamos. Mañana pues suelta a los indios. Aunque la gente que en el podcast no quiera, esto fue Deporte Chuy. Gracias, señores. Ni Shaq Norris pudo. Ahora sí. Search, por favor. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Eh? Bueno, pues la semana pasada fuimos. No hubo podcast porque fuimos al Summerfest. Sí hubo podcast, pero no el de Shangri-La. Ok, no, sí hubo, y ahí lo pueden bajar. Fue el de, ¿cómo se llama? Yo le puse CS. Háganlo, interpretenlo como quieran. La campechana. Podcast CS. Podcast CS2. ¿Cox and Sodas? Bueno. Pues sí, yo dije, también es Coffee and Sodas, pero luego empiezan a decir que no, que la pirinola. Que no, la pirinola. Dejémoslo mejor en Coffee and Sodas. Pero bueno, ahí está todo, arriba para que lo bajen y lo vean. Ese Coffee and Sodas salió de repente. Platícanos cómo nos fue en el Summer Fest, amor. Fue muy, muy, muy padre. Quedamos, bueno, bastante contentos, muy satisfechos. Ahora sí que fue llegando gente a última hora, el camión se fue llenando. Bueno, ahora sí que llegando ya al Summerfest, después de que nos perdimos como por media hora buscándolo por todos los parques del camino. Había muchos parquecitos en Chihuahua. Sí, llegamos al, ¿cómo es la piñata? Al de la mujer, llegamos al... Una bola de parques. Al Palomar. No, hasta que por fin llegamos al parque extremo de Chihuahua. Pero fíjate que estuvo muy padre. El día empezó muy primaveral, soleado, muy muy bonito. Era muy... como día de campo bien suave. Sí, muy padre. Claro, los chavos... Te hacía preguntarte si realmente era Summerfest o Springfest. Ándale. La verdad, sí fue más bien Springfest. Bueno, ¿qué te digo? Es que sí fue Springfest, pero bueno, prosigue. Sí. Bueno. Derecho. Pues claro que empezamos con primavera y luego después verano, luego verano raro, luego después aire, después aire con lluvia, luego lluvia con granizo, y después hasta gente ahogada en la noticia aparecieron, pero bueno. ¿Tampoco? Oh, sí, hasta se cayeron varias gente que se llevó el río. Pero no, gracias, es que en el Summerfest no. Bueno, vamos a hablar del Summerfest. Fíjate que estuvo muy divertido, muy ameno. Muchos, yo me la pasé muy bien, sí. Muchos cosplayeros, muy buena la organización. Creo que lo único que yo le veo como peor es que les faltó sombras para el público, no nomás para los expositores, sino les faltó sombras para el público. Es el único pero que le pongo realmente, porque había bastante que ver, bastante cómic, bastante material, bastantes dibujantes, hubo muchos cosplayeros. Fue Luigi, sí cantó, canta muy bien el chavo, la verdad, muy muy agradable, muy muy sencillo el chavo. Hubo una banda de jazz, no recuerdo el nombre, ahorita me acuerdo, pero eran una banda de jazz. Y lo mejor de todo, ya la estabas oyendo, la verdad, pero hay muchos temas que yo no conozco, pero empezaron a tocar la de Tank, de Cowboy Bebop, se oía fregón. Ahí grabé un segmentito porque estaba muy muy padre. Y luego ya a las 6 de la tarde, cuando iba a comenzar lo del karaoke, que ya nos estábamos preparando los jueces y toda la cosa para que se viene el aguacero, ahí estaba el pobre Luigi, todo el staff de Luigi adentro de la carpa. Hasta a uno de ellos les presté la coche para que no se embujara la espalda. Ahí está también el video. Pasamos muy padre, muy muy padre, muy contentos todos. Sí, yo terminé mojado hasta los calcetines. Cabe decir que si Cersei se moja, salen gremlins de su espalda, así que... Se reproduce. No, es que una de nuestras amigas empezó a sentir mal y la tuve que llevar al camión en medio de la tormenta, que le dio un golpe de frío. ¿Se podría decir que fue un golpe de frío? Sí, un golpe... No, lo que pasa es que ahora sí que sufrimos todos los climas en un día. Fue como la escena esa de Karate Kid 2 cuando llegó un monzón. Sí, está bien fuerte el agua. Y tuve que salir corriendo a buscar a los paramédicos también para que le dieran una revisadita. Fíjate que muy bien organizado, ¿no te dijiste? Había patrullas, sí, había policía. Había policía. Había seguridad. Ambulancias allá dentro del Summerfest. Había. No vimos nada de violencia, nada. No. Todo estuvo muy controlado, la gente muy bien portada, muy amable la gente de Chihuahua. Pues es Chihuahua, no Ciudad Juárez. Bueno, pero también Chihuahua ha estado teniendo unos problemas, pero horribles últimamente. Sí, pero no en los juegos de los indios. ¡Capau! ¡Capau! ¡Chao, chao! No, fíjate que muy, muy, muy padre. Aparte, muy padres cosplays, vimos muy padres. Después de que llovió, que fue como que a las 5:30 de la tarde. 5:30, había para 6. Nos fuimos, pues ya nos fuimos, ¿no? Porque nos fuimos a las 6:15 más o menos. Nos subimos al camión y nos fuimos a una plaza para comer y lo ya regresamos. Plaza Vallarta. Durante el Summerfest andaba un perro que parecía pastor alemán. No, era... No, era labrador. Labrador. Muy... No, era un perro callejero. Cosplay. Pero era... Andaba allá en el Summerfest y era muy amigable y todo el mundo andaba jugando con él, sí. Pues se mojó, como quedó como perro mojado. Pues nos vamos, quién sabe dónde terminamos, porque no conozco la ciudad de Chihuahua, pero terminamos en un centro comercial, me imagino que lejos del parque, y oh sorpresa, el perro andaba en el centro comercial, todo mojado. Sí. Plaza Vallarta. Sí, así como, caray, yo creo que nomás nos dieron la vuelta así a la cuadra y el Summerfest está del otro lado. Fue bastante divertido porque llegamos a la placita, es una plaza abierta, no es un centro comercial, sí. Pero hay mucho donde comer, donde fotografiar, bla. Y claro que te da risa porque veías a los chavos a Paco disfrazado de Naruto. Y a todos caminando por la plaza, además veías cómo volteaba la gente. O sea, ¿qué está sucediendo aquí? Sí, era bastante divertido. Y como yo estaba todo mojado, tuve que comprar ropa. Pues ni modo de aventarme un viaje de 5 o 6 horas mojado. Sí, pero más tiempo que estuvimos ahí desde que estaba todo mojado, ¿no? Sí, 6 horas. Es mojado, pues cómo, ¿no? Entonces terminé comprando unos calcetines. Una pantalonera y una camisa. Fíjate, ¿qué disfraces se te hicieron padres a ti? ¿Cuál fue el que te...? No, pues es que no los vi todos, pero a Ulises traesnado vestido de Jill Valentine. ¿Cómo se llama? ¿Valentine de Final Fantasy? Vincent. Vincent Valentine. Iba a decir Jill Valentine. No. Estaba muy padre. Quedó muy bien. De hecho, no lo reconocí al principio. Yo también no lo... Dos, tres. Nadia se lució. Sí, también. Nadia se lució. Ella andaba de Riku. Riku de Riku. Final Fantasy X. Ese le quedó muy chido. ¿Quién más? los caballeros que andaban ahí con nosotros trataban muy suaves. Zodíaco, sí. ¿O este Oscar? Oscar andaba, trae muy suave la armadura. Este la, era, ¿cómo se llama? Camus. Camus de Acuario, ¿verdad? Y este, les voy a decir que Temo fue muy popular con su cosplay del Maestro Roshi. Todo el mundo que se quería tomar fotos con Temo. No, me la pasé muy suave, me encanta cosplayarme definitivamente. Ya hablé con los trillizos para que me le den reparación a mi Conchita. De hecho, Temo hace cosplay todos los días, excepto en las convenciones. Sí, la verdad. No, estuvo muy muy padre la comida y las pizzas, ¿qué tal? A mí no me tocó pizza, yo comí en un lugar que se llama Chihuas. Que no, eran... ¿No probaste las pizzitas chiquitas de...? Ah, el camioncito de pizzas, camioncito... Fíjate que un pedacito estaban buenas. Pues para hacer pizzas callejeras estaban pues muy están ricas. Mucho más ricas que las del... Salud. Pizzas del Rey, que se tardaron como 2 horas para servirnos. Yo comí en un lugar que se llama Chihuas, que según esto son muy parecidos a los tacos orientales, pero estaban muy malos. Yo tuve muy buenas experiencias en el taco Chihuas, pero... No sé qué le ha pasado también, que ha decaído bastante. Bajo de calidad, mejor calidad. Ah, qué pena. Pero en el Summerfest había un señor vendiendo tacos de carne muy buenos. Los clamatos están geniales, ¿eh? Ah, sí, había era un carrito como de paletas. Pero en lugar de decir helado decía clamatos. Y este, pues... Fíjate que andaba una chava, una japonesita, ¿no la viste? Una sí, muy, una chica japonesa andaba muy bonita la japonesita. Vestida de kimono. Muy... Fíjate que yo siempre le quiero preguntar a un japonés japonés ya de veras. Que un otaku japonés... ¿Qué opina de los otakus de alrededor del mundo? O sea, ¿cómo ven ellos lo otaku anime manga de que fíjate, la gente ha tomado? Fíjate que los dos otakus, bueno, los dos otakus, pero los dos japonesitos, porque andaba un chavo japonés y la chava esta, en diferentes ocasiones me los topé y se tomaron fotos conmigo. Ahí. Se me acercan así como que, pues no les entendía, ¿verdad? Pero así como que en español, y la foto, pero bueno, o sea, se veían los chinos. ¿Y hablaban pero, español? ¿No? Sí, sí, hablaban clarito. ¿Sabes que como que era una escuela de que andaban promoviendo el japonés? Sí. Pero ya había gente japonesa, así que... Sí, sí, traían como algo de intercambio. A mí me dieron un papelito y me explicaron que había algo así de intercambio. Luego nos encontramos al Sevilla. El Sevilla estuvo ahí un rato con nosotros platicando, ¿sí? ¿Sabe? No, muy chido. Y le quedamos mal porque según esto íbamos a volver este fin de semana a Chihuahua. Estaba así como, vámonos a pisear. Se nos cebó, pero... Se nos cebó, sí. Solo vamos a hacer un plan, estaría bueno. Sí, luego nos vemos en el verano. Irnos todos de pachangas, la verdad. Que ¿ya les platicaste de eso, Chuy? De nuestro viaje. No platicamos. Bueno, eso después lo platicamos. Ahí después. Ahí pues sí. Aquí el podcast, ya después para el podcast. Okay. Y eso fue la Summer Fest. Que fue una comisión de comida, por lo que estoy escuchando aquí. Lo que pasa es que, bueno, ¿sabes qué? Una muestra gastronómica. ¿Sabes qué? Como siempre vamos como expositores. Y vamos a promover el cómic y todo. Es muy diferente ir como turista. De verdad, nos la pasamos muy... Las quecas de Villahumada estuvieron geniales, hablando de comida. Claro, pues es Villahumada, no es ciudad ahumada. Hubieras visto Naruto comiendo quecas de quesadilla, se veía genial. Pues hasta cada niña necesita su lechita. Cambió el ramen por una quesadilla de Villahumada. Bueno, y esto fue... ¿Qué es eso? Bueno, ahora... Oiga, pues antes de irnos, ¿ya nos vamos? ¿Sí? A ver, chécale. No, espérate. Ahí va, volada. Ya mero, ok. Mira, déjate, hago 3 reviews en un minuto cada una. Okay. Ahí te va, mira, la primera la vi hace 2 semanas, fue Ángeles y Demonios. No, la semana pasada, Ángeles y Demonios. Ajá. Secuela, bueno, precuela del Código Da Vinci. Está mucho mejor que el Código Da Vinci. No manches, el otro del Código, nada más. Sí, la vi ayer. La de Ángeles y Demonios está mejor, pero obviamente, pues, sabes que Tom Hanks nunca se va a morir, así que no hay suspenso. Lo interesante de la historia es que tiene un twist tipo Shyamalan Ding Dong al final, donde alguien es el verdadero villano y está muy padre, muy entretenida, mejor que la anterior. Es una secuela que supera a su antecesor. Y la buenota que vi ayer fue Terminator Salvation. Ay, canijo, no manches. Estoy entre Star Trek y Terminator, no sé cuál es la mejor del año. Es que, no sé, es que Terminator Salvation hace todo bien. O sea, para hacer una secuela dirigida por nadie, por McGee, el de Charlie's Angels, pues hay temor, ¿no? De que la vas a regar y que no más. No sale ningún Arnold. Ningún robot con cara de Arnold. Ah, no vas a decir nada. Ok. Como niño, me. Dice Mike que no. Como niño de Kinder me salió la boquita con candado y con cerradura y me tiró. Arnold. No, it's not a tumor. Tiene un par de spoilers acá que es ¡Wow! Así que te explota la mente si no estás preparado. Se te caen los ojos. es el futuro. Obviamente no destruyen nada, no hay efectos acá que van a vivir para siempre como en Terminator 2 o violencia como en Terminator 1, porque ya no hay nadie que matar. Ya lo dijo John Connor en el trailer, este no es el futuro que me contaron a mí. Ajá, o sea, lo cotorrearon, o sea, es otro rollo, no. Le cambiaron la historia. No es para lo que estaba preparado con su mamá. Hay un mini cambio de voz de Sarah Connor, de esta chava Linda Hamilton, de pura voz. Nada, pues es que... Ya se enojó Mario, Adrián. No es importante para la historia. Ya, ok, Star Trek, ¿qué tal? Está como el cambio de Michael Biehn en la de Terminator 2 que nunca salió. O sea, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Pues Star Trek no la viste? No he visto ninguna. Vi Ángeles y Demonios ayer. Pues ya te dije que Star Trek es como Indiana Jones en el espacio. Leo a prueba. Sí. ¿Qué te pareció? No, estuvo muy suave. Muy suave. Ayer la vimos Ángel, un amigo y yo. Porque en el trabajo el Trekkie del trabajo estaba muy emocionado. No, no, en serio que está muy muy buena la trama y la historia. Fíjate que yo estoy sorprendido, yo no le he visto la película, pero la verdad yo no soy Trekker, yo soy más de Star Wars, pero he oído muy buenas opiniones de gente que no le gusta Star Trek, o que no es aficionada, mejor dicho, y que está muy sorprendida y que le ha gustado bastante. Entonces eso creo que me va a gustar. No soy Trekkie, y para toda la generación que no es Trekkie, es una excelente introducción a la... Cuando se acaba la película, te dan ganas de que dices, pónganme la otra, no van a esperar, ya quiero ver la segunda parte, ya. O deja tú, te dan ganas de empezar a ver Star Trek. Exacto. Yo quiero la secuela ya, pero ya. Ya, favor, ya, sí, ya. Ya. Órale, órale, al vapor. Ya, sin chingas. Lo que me gustó de Terminator es que John Connor sigue oyendo Guns N' Roses después del apocalipsis. Welcome to the jungle. Así que Axel te sigue soy. La misma canción, la misma igualita, sí. Es que sobrevivió un cassette de Guns N' Roses. Es que lo bajó del torrent de Skynet. Se lo pirateó. Sí. Lo traía en un cráneo de esos de metal, ¿no? Pero fíjate que la historia todo encaja muy bien. Aunque hay un par de paradojas que Terminator no es muy exacto con viajar en el tiempo, ¿verdad? Pero hay un par de dudas que tienen que aclarar, pero todo está muy bien. Órale. El Cacha dice, Chuck Norris se comió una vez 100 kilogramos de carne en una hora. Se pasó los primeros 45 minutos tirándose la camarera. Chuck Norris se ata los cordones de los zapatos con los pies. ¿Qué tal? Dice Iron. Cuando Chuck Norris entra en una habitación, no enciende la luz, apaga la oscuridad. ¡Wow! ¡Está chico! Mira, chécate este Chuck Norris. ¿Puede tocar el violín? Con un piano. ¡Ah! No, sí, ese es el nombre del Chuck. ¡Ay, DJ Songahan! Chuck Norris es Skynet. Está bueno. Search, ¿quieres hablar de algún videojuego? No, pues mire, voy a hablar de Avatar, de Avatar, me urge que hable. Ok, Temo, tú habla, yo no sé nada de Avatar, así que llégale. Me emocionó tanto esta noticia que pasó Adrián. Tienes que hablar de él, Adrián, tú eres el bueno. ¿Sabes pronunciar el nombre correctamente? Chilambalam. ¿Cómo? M. Night Shyamalan. No es Chayamala ni nada, no, se pronuncia Chayamala. Shyamala Balingdon. Exactamente. Del director te puedo decir muchas cosas, pero de esta película no te puedo decir nada porque no más he visto la primera temporada de la serie, así que mejor habla tú, Temo. Bueno. ¿Quieres un spoiler? Aquí en el podcast tenemos una experta de Avatar, ¿no? No, pues yo la vi toda. ¿La serie de Avatar? Todo. Sí, sí. A ver, déjame. No la he visto. Sí, pueden venir a hablar de Avatar. Si quieren, ¿no? ¿Quieres un spoiler de Avatar? Sí, sí, sí. Al final. Sí. Bueno, pues, sí, me encanta Avatar, yo también acabo de terminar. ¿Quieres hablo yo, pues? Mira, sí, empieza tú. Mira, Temo, al final de la película, Aang sale de la aldea y se da cuenta que es el tiempo moderno y que lo han estado engañando toda la vida. ¡No! Se cayó, se tropezó y todo vuelve a comenzar. ¿Es de la película? ¿Sí? No, al final se da cuenta que todo es culpa de las plantas. ¿De la serie o de la película? Y que estaba muerto todo el tiempo. De la película y de la serie, platícame, porque ahora sí que le digo que estoy muy emocionado que va a salir esa película. Yo sé que a ti no te gustó el galán, ¿verdad? Pero bueno. No, mi única queja es el Zuko. Está muy feo. Bueno, el Zuko... Necesitamos las mujeres más fanservice para mujeres. No hay casi de eso. Bebida. Zuko es el actor de la película de Quiero Ser Millonario, el chavo. Entonces, bueno, a mí me pareció un excelente actor, así que... Pues está bien que hayan elegido a alguien no muy conocido, pero al menos uno un poco más cari... Guapo, o sea, hay mucho talento por mira, todos lados como para escoger los mismos. Mira, niña, sabe actuar, agradece eso. Está muy desabrido. Mira, conociendo tan mala suerte, escogen a uno como el que salió de Yamcha en Dragon Ball. Ah, eso está horrible. Les fue mejor que con este. Yo lo que siento es que M. Night Shyamalan lo que está buscando es... que cada etnicidad, cada sea una etnicidad distinta. O sea, no queremos que todos parezcan gringos, que todos parezcan japoneses, que todos aparte parezcan chinos, ¿no? Aparte son las cuatro tribus, ¿no? La del agua, la del viento. A ver cómo están las teclas que se pintan como kabuki. Si hubiera sido un chino, un hindú, lo que un indio, lo que sea, pero al menos que estuviera un poquito más carita, estaba bien horrible. Hay hindús muy guapos. O sea. Porque en la serie de animada, Zuko era como que el mejorcito de todos los masculinos, personajes masculinos que salían en la serie, es el más carita. Que se parezca, ¿no? En cierta manera. Que daba con su físico, ojalá que realmente dé el ancho con la actuación. Ya lo veremos maquillado y todo, a ver si cambia un poquito más. Hay un episodio que me gusta mucho, no sé si lo hayas visto, Chuy, donde yo le digo que es el episodio emo de Avatar, donde van a la playa, güey. Ah, esa es la tercera temporada. Ya ¿sí no está chingo en ese episodio? Ah, no, sí, es un episodio. Pero nada que ver, ¿sí o no? Hay parte de los de la Tribu del Fuego, que es es Ty Lee, es Zuko, es ¿cómo se llama? La novia. Oh, ay, yeah. No, la peor novia que le pudieron haber puesto en la serie. Creo yo que pensé que iba a agarrar a la otra chava, a la Maylin, ¿verdad? No, a Ty Lee. Le tuvieron que haber puesto la más X, la más sin chiste, la peor, así como que... No, pues el chiste es que en ese capítulo se pelean entre ellos, ustedes empiezan a decir sus verdades en una fiesta. Una discusión, termina muy a su estilo, pero está padre, ya yo digo el episodio emo, porque todos sacan así sus conflictos bien... Sí, hay mucha gente, y muchas fans en internet que se quejaron de la novia que le pusieron. Creo que el 90% odió esa novia. Sí, yo creo, a mí me hubiera gustado que se hubiera quedado con la chavita que se encuentra una vez. No, por ejemplo, en internet había mucho la pareja de Zuko por Katara, que cuando te daban cosillas como quedaba, así, como que quedaban mejor ellos dos. Y también odié la pareja de Anki y Katara, o sea, a mí no se me hizo que, como que le hicieron eso para que a fuerzas quedaran ellos dos. Cuando vi a Anki y a Katara juntos y me dio mucho coraje. No ni su personalidad, o sea, mejor, ni nada. Si hubiera quedado mejor el Anki, la chava siguita, ¿no? Mejor hubiera checado medio más o menos. A lo mejor. Sí, es que yo, por ejemplo, viendo a Anki y a Katara, a mí se me afiguró que eran más amigos, más como hermanos. Y cuando los vi de pareja, me quedé, no, es que no. El amor de Katara hacia Anki era como más de mamá, o como que el hermanito menor. Fíjate que lo curioso es que yo lo vi exactamente al revés. Sí, no, yo lo vi así. Perfectamente al revés. Y a mí no me gustaban las parejas. El final de Avatar estuvo muy chido y todo, ya lo vi. Ajá, muy bueno. Pero lo único que no me gustó fue esas parejas finales, como quedaron. Y también como que tenían que hacer un romance inmediato, ¿no? Ajá, como que dijeron. Ay, se nos olvidó el romance. Queremos poner a fuerzas a Anki, a Katara y Zuko. A ver, de todas las chavas que hay, esta, la más insípida y la más X. ¿Cómo se llama el hermano de Katara? ¿El hermano de Katara? ¿Cómo se llama? El hermano de Sokka. El Sokka, su romance sí me gustó. Ajá, los dos romances que tuvo el Sokka se me hicieron suaves. Ajá, estuvieron bien chidas y todo, pero sí, fue lo que... Es que es la típica historia gringa, no, a fuerza le tienen que meter una historia romántica, si no. O igual hubiera quedado suave que hubieran quedado solos. Ajá. Muy buenos compas y todo, y tan. Sí, no importaba, pero yo me hice, por ejemplo, fan de Katara y Zuko por el internet, por tantas fans que hubo, o sea, me empezó a gustar esa pareja. Y no, al final, y no tanto porque yo era fan de esa, sino que no me gustó con quién se quedó Zuko. Le hubieran puesto otra X, ¿Te acuerdas del episodio donde conoció a una chava que iba a tomar té? Esa chava se hubiera hecho bien haberla encontrado de nuevo, porque se queda en el aire esa relación, pero bueno. Y es que mucha gente se quejó de eso, le tuvieron que haber puesto la más X, la que menos esperaban. Y la más gacha, hasta la cara. Ni expresión ni personalidad tenía esa tipa, o sea, así como que me... Digo, yo creo que a lo mejor los directores así como que, a ver, ¿quién? ¿De Team Marine? ¿De Dolphin? Sí, es que necesitaban, se les olvidó el plot amoroso y tuvieron que irse a lo primero que vieron. Sí. Bueno, pues, ¿qué otra cosa quieren agregar antes de despedir el podcast, señores? Bueno, pues, gracias por estar con nosotros. Nos vemos ahí la próxima semana, si nadie quiere decir algo, en otro Changoleón Podcast. Dale stop, Ceci, si eres tan amable. Yo me disculpo por todas las tonterías que hice todo este año, así que pido disculpas. No lo vuelvas a hacer. No lo vuelvo a hacer y... Pero pues estás en verano. Y me lo merezco. Y estoy... Sí. No, ya no, ¿se acabó? No, seguimos con Lara Janocha. Okay, nos vemos. Bye, me disculpo. Pero bye, nos vemos. Esto fue Changoleón Podcast. Visita nuestra página en www.changoleon.com y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleon@gmail.com.